Programa de multidifusión radial. Programa de multidifusión radial. Programa de multidifusión radial. A tu manera. A mi manera. A tu manera. A mi manera. A tu manera. Conducción: Tuman Maquena y Diana López Maquena. Cronistas: Juan Isabel y Nandi Saez. Postproducción: Vanderkeko Denver. Control Central: Tuman Saez. Director General: Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. Tuman Maquena. A tu manera. Artistas, concursos, entrevistas y muy buena música. Y muy buena música. Y muy buena música. A tu manera, a mi manera, el mejor programa radial del metaverso. Quédate con nosotros. De tú, a tú, de tú, a tú. Bueno, estás escuchando A tu manera, a mi manera. Y como no podía ser de otra manera, tenemos junto a mí a Nandi Saez. Bienvenido, Fernando. Hola, y es un placer estar de nuevo con todos los oyentes del programa A tu manera, a mi manera. Muchas gracias, Fernando. ¿Qué nos trae Tecnoartia en el espacio de Tú a Tú esta semana? Verás, Tuman, pues hoy vamos a bautizar la entrevista que vamos a tener en este espacio de Tú a Tú con el nombre Realidad Mes, y se va a basar en esa evolución que ha habido desde la generación de lo que se llegó a llamar la School. Después, recientemente el año pasado, a mediados del año pasado, lo que era la posibilidad de importar MES, y a lo que seguramente va a revolucionar el futuro de Second Life, que va a ser la realidad MES. Y esto va a venir de la mano del doctor Marco Carrión, él es Atos Langer en Second Life, cirujano dentista y docente de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres de Perú. Él es un destacado desarrollador dentro del proyecto Mundos Virtuales que esta universidad desarrolla desde hace ya varios años en esta plataforma. Y como sabemos ya, porque estuvo anteriormente en una entrevista, conjuntamente con su equipo ha evolucionado dentro de lo que es el desarrollo y modelado de la School, y por supuesto investigó dentro de lo que era la posibilidad de importar MES. Y recientemente, bueno, ya hace unos meses, consiguió algo realmente innovador. Y es lo que vamos a llamar Realidad MES, y que lo vamos a significar dentro de esta entrevista. En unos minutos vamos a tenerle aquí en nuestro estudio virtual y nos va a explicar qué es eso de la Realidad MES para que todos nuestros oyentes puedan enterarse. Perfecto, Nandi. Pues ya sabéis, ahora a las 12 p.m. hora California, tendremos la entrevista maravillosa. No os lo perdáis. De tú a tú, de tú a tú. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Diana Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Tecnoartia Ateca. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A tu manera, a tu manera, a mi manera, a mi manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. De tú a tú, de tú a tú. Continuamos en el programa A tu manera, a mi manera, que se está emitiendo en multidifusión por Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Second Life Radio, Fuentes al Mundo y Radio Top. Iniciamos el espacio de Tú a Tú con nuestro invitado que acaba de llegar al estudio, el doctor Marco Carrión. Bienvenido, doctor Carrión. Aunque ya vimos anteriormente en otro programa, ya tuvimos el placer de tenerte en este espacio, ¿nos podrías recordar de una forma breve y general para toda la audiencia que no pudo escuchar ese programa la razón por la que entraste en Second Life y en el marco de qué proyecto fue? Muy buenas tardes a todos. Ante todo, muy agradecidos por la invitación a esta entrevista. En este programa, muchas gracias Fernando, muchas gracias Blue y todos los demás participantes en esta entrevista. Recordando mi participación, empecé en el desarrollo de un proyecto a cargo de la Facultad de Odontología de la Universidad de San Martín de Porres en agosto del año 2009. Un trabajo, digamos, encargado a un grupo de profesores, miembros de la Facultad de Odontología, designados por nuestro decano de la facultad, el doctor Carlos Cava Beriú. El objetivo de nuestra participación al comienzo fue simplemente asesorar a los desarrolladores y constructores del proyecto de la unidad de virtualización académica sobre las características técnicas, científicas, de lo que quería mostrarse, digamos, de la Facultad de Odontología de la Vida Real en el mundo virtual de Second Life. A raíz de ese momento empezamos a hacer un aprendizaje constante y posteriormente pues ir desarrollando ya nuestras propias aplicaciones. Bueno, muy buenas tardes, doctor. Le doy la bienvenida otra vez. Y pues bueno, la verdad hemos notado que Second Life ha cambiado hace un tiempo para acá. Pues sabemos que dentro de los proyectos que desarrolló junto a su equipo en el tema de virtualización, el recurso Sculpt fue clave y un elemento en el centro como para investigar, ¿cierto? ¿Nos podría explicar a todos los que estamos acá pendientes de esto y que a veces ni nos logramos explicar bien qué es esto, en una forma sencilla, qué es un Sculpt, qué es una textura Sculpt, qué es un prim y qué lo diferencia del modelado de un prim normal que se resea la herramienta de construcción en sí? Ok, Blue. Es muy interesante pregunta porque sobre todo a los que se inician en el aprendizaje, el desarrollo, digamos, de construcción, digamos, es importante diferenciar estos conceptos. Primero empezamos conceptualizando que la plataforma de Second Life en realidad es un universo de mallas, o sea, de polígonos, ¿no? Estos polígonos tienen unos vértices. Si todos los usuarios simultáneamente presionan las teclas Control, Shift y R, inmediatamente van a visualizar los polígonos de todo el universo de la plataforma de Second Life, ¿no? Inmediatamente todo se va a ver en polígonos, o sea, en triangulitos, en líneas, ¿no? Entonces, basándonos desde ese principio, en realidad el término mesh es un término que se introduce a raíz de la capacidad que incorpora en la plataforma de Second Life a poder, digamos, importar dentro del mundo virtual objetos con mallas, o sea, con número de polígonos más densos y más numerosos. En realidad es eso. Ahora, para ir definiendo, primero, el prim común, o sea, el prim normal que usamos en Second Life, también es un polígono. Es un polígono que tiene limitaciones en su deformación. Uno lo puede estirar, agrandar, torcer, horadar, o sea, hacerle perforaciones, pero de manera limitada. O sea, uno puede manipular, deformar este prim, pero hasta un número limitado de polígonos. Luego, las texturas Sculpt en realidad son mapas UV. El claro ejemplo de un mapa UV es, por ejemplo, cuando colocamos en el buscador de Google, por ejemplo, mapa mundi, inmediatamente encontramos el gráfico de dos dimensiones de todo el globo terráqueo, ¿no? Donde podemos ver simultáneamente en una imagen de dos dimensiones todos los continentes, por ejemplo, de la Tierra. Entonces, la textura UV o la textura Sculpt es una textura que se puede colocar encima de un Sculpt, o sea, de un polígono, ¿no?, modelado, para que esta textura le dé color, le dé características, ¿no?, para que la impresión visual de este objeto sea mucho mucho más satisfactoria, ¿no?, más impresionante, ¿no? Inclusive es sumamente importante la calidad de estas texturas Sculpt, porque en muchos aspectos compensan las deficiencias de la calidad del modelado en 3D o de la calidad que se obtiene en el número de polígonos. considerando que ya, digamos, los objetos que tienen más polígonos generan mayor densidad de esta plataforma, que en realidad es un universo de polígonos. Creo que nos queda a todos muy claro ya lo que es la definición y la diferencia de lo que es una SCHOOL con respecto a lo que es el PRIN que trabajamos dentro del mundo. Tenemos a la compañera Briana, que está interactuando con la audiencia del programa Tu Manera, Mi Manera, y seguramente ya tenemos alguna pregunta para el invitado. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a Tu Manera, Mi Manera. Y bueno, y la pregunta es la siguiente. ¿Con qué programa, tanto externos como en Word, has experimentado para generar SCHOOL? Y indícanos un poco el proceso de generación, importación, nivel de logros y recomendaciones. Bien, Briana. Olvidaba anteriormente que algunos software externos, como por ejemplo Hexagon, el software 3D Max, el ZBrush, tienen plugin, o sea, algunas aplicaciones extras que permiten modelar, digamos, polígonos que puedan ser importados o exportados dentro de Second Life, ¿no? ¿En qué consiste estas aplicaciones, estos plugins de los software que son software comerciales, software dedicados a la producción multimedia o a la producción de diseño industrial? Estos plugins permiten que uno haga un modelado y que el número de polígonos no se exceda en el número de polígonos que la plataforma de Second Life lo admite o lo permite. Por ejemplo, yo puedo ser un gran diseñador de multimedia o diseñador industrial y puedo hacer una escultura fantástica, impresionante, pero si esa escultura tiene un número de millones de polígonos, va a ser imposible importarlo dentro de Second Life. Es imposible. A raíz de esa necesidad de mejorar la morfología, la representación tridimensional de estructuras anatómicas, porque nosotros como cirujanos dentistas, docentes universitarios de la facultad, nuestro deseo era tratar de reproducir lo que experimentábamos en la vida real en el mundo virtual. Y esa fue una de las grandes inquietudes que nos motivó a ir investigando sobre los software externos, luego también internos, ¿no? Ir investigando pues cómo poder resolver esa necesidad de desarrollar nuevas herramientas de enseñanza y aprendizaje. Entonces, comenzamos a usar, por ejemplo, el Hexagon, que es un software 3D de modelado, y usábamos la aplicación de primitivos específicos para Second Life, que tenían pues la ventaja de que te limitaban el número de generación de polígonos. O sea, mientras que tú vas modelando un polígono que puede tener 6 lados u 8 lados, durante el modelado se duplica a 16, a 32, de ahí a 64, pues las aplicaciones no te permitían que ya tú sigas duplicando el número de polígonos o de manera geométrica para que de esta forma sean compatibles con la plataforma Second Life. Existen software internos, como por ejemplo el software Rokuro y Tatara, que trabajan, en realidad se consideran internos porque uno los obtiene dentro de la plataforma Second Life, los compras, ¿no? Pero en realidad también trabajan de manera externa. Lo que pasa es que son software más livianos, ¿no? La interfase es menos dura, o sea, es una interfase, es más viable, no asusta mucho al que se inicia en este tipo de trabajo, ¿no? Las recomendaciones respecto al modelado es el siguiente, ¿no? La idea es de que todos los usuarios, investigadores o docentes que desean usar la plataforma Second Life no tengan la necesidad de tener la competencia de ser diseñadores. O sea, yo siempre he estado, nunca me he quedado pegado en un sistema. Cuando descubrimos que con el Hexagon podíamos hacer dientes y nos parecía un poco complicado en ciertos aspectos con sus respectivas limitaciones, siempre mi objetivo fue buscar la forma de que lo haga cualquier persona que sea un usuario común, que no sea un usuario desarrollador, investigador. Esa siempre fue mi inquietud y eso fue lo que siempre me fue llevando, digamos, a ir buscando y descubriendo otras aplicaciones. Y respecto a esa inquietud y a esa investigación, pues bueno, tenemos tenemos en cuenta que el pasado 23 de agosto del año pues pasado, valga la redundancia, Second Life anunció la posibilidad de que los usuarios pudieran importar Mesh en el formato de colada.dae, ¿cierto? En los meses anteriores, usted, doctor Carrión, ya estuvo investigando y experimentando, así como nos contaba, en un grid beta habilitado para textear la adaptación de la malla. Pero cuéntenos cómo fue esa experiencia en sí, cómo vio la implementación pública a todos los usuarios a partir de esa fecha. Bien, cuando yo me enteré de que existía una plataforma, un grid beta alternativo para hacer pruebas de importación de objetos 3D diseñados sin límite de número de polígonos. Entonces uno podía tener la expectativa de poder subir objetos 3D a la plataforma con 1000 polígonos, 2000 polígonos, 3000, 10000, 50000. Y comencé la aventura de explorar este nuevo grid, ¿no?, alternativo. Y en realidad fue una experiencia muy, muy, muy fascinante porque en realidad no era un grid muy sociable, no es un grid sociable en el que no es el grid común que tenemos nosotros, en el que encontramos a más avatares, sociabilizamos acá en este grid. Cada uno estaba separado de su área. Generalmente todos nos diferenciábamos por el idioma, a veces no podíamos comunicarnos, pero cada uno tenía un objetivo, ¿no? De hecho, que la mayoría de los desarrolladores en ese grid eran diseñadores en 3D, tanto de multimedia como de diseño industrial. Entonces, cada uno experimentaba, ¿no? Y una de las experiencias más impresionantes que tuve fue cuando una vez ingresé al grid y encontré la reproducción de todas las naves de la saga, de la trilogía de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, ¿no? Con no solamente en Sculpt, sino con la textura específica, y fue una cosa impresionante porque yo dije, caramba, algún día se puede hacer alguna versión en Second Life de la Guerra de las Galaxias, porque en realidad no faltaba más que simplemente los autores. De hecho, que esta prueba de poder subir estos objetos 3D con polígonos numerosos también servía pues a la empresa LabBlinden de considerar pues, por ejemplo, los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Y a raíz de eso, por ejemplo, para subir un mesh tienes que desarrollar un cuestionario que en realidad lo que busca es educar tu política de respetar los derechos de autoría y propiedad intelectual. Bueno, para todos los que están entrando en sintonía, les cuento que estamos en el espacio de Tecnoartia, de tú a tú, la entrevista. Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos. No se muevan, sigan conectados. De tú a tú, de tú a tú. Estás escuchando, estás escuchando. A tu manera, a mi manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Puente del Mundo y Second Life Radio. Programa multidifusión. De tú a tú, de tú a tú. Continuamos en A Tu Manera, A Mi Manera, en De Tú a Tú con el doctor Marco Carrión. Hablando de MES y de ese formato Collada DAE, para los no familiarizados con el diseño 3D, explícanos qué son esos términos y en qué se diferenciaría de un Sculpt que anteriormente nos has descrito. Ah, ya, muy bien, Fernando. Antes del 23 de agosto, en la plataforma no convencional que teníamos de Second Life, solamente podíamos importar Sculpts, que en realidad son objetos en 3D, o sea, son polígonos. Los polígonos forman una malla. La traducción literal de malla en inglés es mesh, ¿no? Entonces, hasta esa fecha solamente podíamos importar polígonos, o sea, objetos con un número limitado de polígonos en la malla. Pero después de esa fecha ya no existe un límite de polígonos. En realidad, el único límite que lo puede poner, digamos, puede ser que a la hora de la importación, pues, te genere mucho consumo de recurso computacional y que eso haga, pues, que la importación sea muy lenta y que se cuelgue la conexión a internet, ¿no? Pero tú puedes subir, pues, objetos en tres dimensiones en el formato Collada DAE de 50.000 polígonos, ¿no? Y esto genera un costo también, pues, de la importación. Pero un Sculpt diseñado en un software convencional con un plugin para Second Life en la época convencional en que no existía, pues, este formato de mesh uno modelaba el objeto en 3D con un número limitado de polígonos y lo importaba. En realidad lo importabas como una textura de 3D, una textura, una imagen de textura, ¿no? Que luego pues a la hora de digamos importarlo en Second Life, nosotros le llamábamos en esa época subir textura, ¿no? Porque en realidad subíamos una textura sculpted, ¿no? Esta lo que era generaba una transformación en el print original de Second Life, generaba una transformación, ¿no? Que en realidad es una forma de visualizarlo, ¿no? Lo mismo sucede en los software, por ejemplo, de diseño externo, ¿no? Uno diseña en realidad con puntos, con una nube de puntos o con líneas. Y cuando vamos modelando, lo que estamos observando es una malla sobre este modelado, para que nosotros tengamos una idea del volumen, de la percepción y, digamos, y la perspectiva, ¿no?, que generamos en la construcción. De igual forma, cuando desarrollábamos un sculpting clásico, antiguo, en Second Life, subíamos una malla de tres, una textura de tres dimensiones, que es la que iba a dar una caracterización en el print convencional de Second Life. Ahora, el formato Collada DAE, en realidad sí es un archivo 3D, o sea, es un objeto tridimensional, es una malla, porque en realidad sí es un número de polígonos organizados para representar un objetivo, una realidad, ¿no? Una representación en tres dimensiones, ¿no? Entonces, si eso satisface en cierta forma tu pregunta, Fernando, o necesitas que sea un poco más claro. Exactamente, creo que ha quedado muy claro. Bueno, tengo varias preguntitas que me han dejado en el blog de A Tu Manera, A Mi Manera, y bueno, son varias, ¿eh? Así que he preparado datos. ¿Qué contenidos de Second Life pueden ser importados en Mesh? La segunda es, ¿en qué tipo de programas se generarían? Y la tercera, ¿qué ventajas sustanciales ofrece el ser realizado en dicho formato? Justamente, el detalle principal de la importación actual del archivo Collada DAE radica en que tú no tienes límite en lo que puedes exportar. Por ejemplo, hay características, uno puede diseñar en un CAD, o sea, un software de 3D, cualquier cosa. Puedes diseñar desde un automóvil, una nave espacial, puedes diseñar estructuras anatómicas, puedes diseñar un ojo, un cerebro, un corazón, un hueso, un diente. Tú lo puedes diseñar y lo puedes importar con mayor, con hiperrealismo, con una caracterización, con mayor detalle, porque no hay un límite en la cantidad de polígonos que tiene la malla en 3D. Pero más allá de eso, que es justamente la temática y digamos que envuelve esta entrevista, y que en realidad me gusta mucho el término de realidad mesh, es de que nosotros podemos importar representaciones tridimensionales de la naturaleza propia que tenemos, ¿no? No solo de todos los organismos, digamos, vivos que tenemos en la Tierra, podemos obtener imágenes tridimensionales que representan la condición natural morfológica, la podemos importar a Second Life. Claro, que en este caso tenemos que realizar, digamos, obtener esa información, ¿no?, a través de sistemas computacionales, de diagnósticos como son, por ejemplo, las tomografías axiales computarizadas, los exámenes de resonancia magnética, y usar software, especialmente, o sea, software convertores, que transforman esta información, digamos, de imagen médica. Para darte un ejemplo simple de lo que se puede hacer, ¿no? Por ejemplo, podemos importar la representación tridimensional de una estructura orgánica, como es, por ejemplo, un diente. O sea, el diente del amigo Fernando podemos importarlo dentro de Second Life. Esa es, digamos, en resumen, ¿no?, la capacidad que nos brinda ahorita esta plataforma. Estamos hablando de objetos modelados en diversos programas que lo que hacen es simular con mayor o menor acierto el realismo en el mundo virtual, que es a lo que nos estamos refiriendo, algo que en ocasiones puede existir en el mundo físico, pero estamos hablando de modelado. Sin embargo, creo que tú eres el pionero, y ahora sí entramos en ese tema que ya estabas un poco adelantando, en dar un paso adelante en eso de que es modelar algo que existe en el mundo físico para traerlo. Y una cosa es modelar, que cuando conseguimos la importación de algo que realmente existe. Por ejemplo, ponemos el caso que lo ejempliza todo y en el cual yo considero que eres pionero, a no ser que alguien aporte algún dato, porque tú conseguiste la importación de un fémur de un paciente a partir de una tomografía, que esto es lo significativo, no es algo modelado. ¿Cuándo se produjo este logro de traer ese fémur a través de una tomografía? Explícanos ese proceso, en qué se diferencia sustancialmente ese proceso, claro. También explica un poco qué es una tomografía, para los que les quede un poco ajeno, si lo confunde con una radiografía o a qué se parece, que se puede hacer a lo mejor con otro tipo de sistema, no solo con una tomografía, sino si hay otros sistemas con los cuales tú has descubierto que se podría traer también algo real, ya no estamos hablando de algo modelado. La primera importación que yo hice de la representación de una estructura orgánica, que es un hueso, el hueso fémur, utilicé el hueso fémur porque el fémur es un hueso, el hueso más largo, y permitía pues ciertas ventajas para tomarlo como primeras experiencias, ¿no? Y la realicé el 17 de octubre del año 2011, ¿no? Fue la primera vez que hice, digamos, logré la importación de la representación tridimensional de una estructura orgánica de una persona. Para entender cómo es el proceso, primero hay que, digamos, hacerles recordar a los oyentes o en todo caso informarles de que existen exámenes de diagnóstico médico auxiliares, como son las radiografías convencionales, ¿no? En las que se usa una fuente de radiación X, ¿no? Que usualmente nosotros experimentamos como cuando somos sometidos al tratamiento médico por una fractura de un hueso, ¿no? O dentro del área de la odontología para diagnosticar pues el proceso de la evolución de la caries o un proceso infeccioso, ¿no? Y estas imágenes diagnósticas médicas, ¿no? Son generalmente en dos dimensiones. El tomógrafo en realidad usa la misma fuente de energía que es la radiación X o los rayos X, pero a diferencia de las radiografías convencionales, los tomógrafos axial computarizados, ¿no? Permiten una mayor precisión de estas imágenes médicas a raíz de que emiten el haz del rayos X de forma múltiple y se pueden obtener pues cortes porque etimológicamente la tomografía viene de tomo que significa corte, ¿no? Corte en gráficos, o sea, hace un corte gráfico de dos dimensiones que pueden ser espaciadas al milímetro o al medio milímetro, ¿no? Esos son los tomógrafos, ¿no? Y se obtienen imágenes de dos dimensiones apiladas unas sobre otras a manera de un cuadernillo, ¿no? Y que los visualizadores te permiten observar las imágenes al milímetro, al medio milímetro, imágenes de dos dimensiones y algunos visualizadores de estos sistemas te permite también visualizar en 3D. Eso es diferente a lo que consiste en realidad convertir en 3D esa información. Existen software convertores. Yo tuve la experiencia de investigar, tuve la experiencia de, digamos, de a raíz del interés de poder, digamos, importar objetos más realistas, o sea, que representen en realidad estructuras orgánicas reales en el mundo virtual, con fines académicos, con fines educativos. Estuve investigando y tuve la oportunidad, ¿no?, de, a través de desarrollar un curso con el amigo Daniel Almeida, con el cual vamos a, obviamente, a referirnos en unos minutos. Pero tú has descubierto que aparte de la tomografía sea posible y factible pues captar algo físico con otros sistemas, no sé, escáner, claro, por ejemplo. O sea, tú, no solamente... ¿qué has descubierto? ¿Qué otros sistemas crees que podrías llegar a convertir a ese formato Collada? En el proyecto nosotros hemos desarrollado modelados de dientes, pero que no son dientes de seres humanos, ¿no? Son modelados por nosotros mismos. Pero yo también he importado representaciones de dientes de un paciente que han sido obtenidos a través de escáneres láseres. Escáneres láseres que pues te permiten pues reproducir, ¿no? Digamos, hacer la representación tridimensional de un objeto real. Un diente es accesible a un escáner. El rostro de una persona es accesible a un escáner láser óptico. Pero hay estructuras, por ejemplo, internas, orgánicas, como un riñón, un corazón, un hueso, como por ejemplo el mismo hueso fémur que está debajo de estructuras blandas como son la piel y los músculos, pues que difícilmente no pueden ser expuestas a través de un escáner óptico. Entonces la única forma de obtenerlas es a través de los archivos tomográficos. pero definitivamente pues podemos usar otras alternativas para crear estos objetos y reproducirlos a través de los famosos escáner láser, ¿no? Escáner láser de 3D. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más preguntas en esta entrevista de tú a tú. De tú a tú, de tú a tú. Escuchar Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Soy Tuman66.com, Brianna Love. De tú a tú, de tú a tú. Bueno, y seguimos aquí en esta entrevista. Estamos en vivo y en directo transmitiendo en multidifusión para, como ya lo sabemos, para muchas emisoras al tiempo, gracias a Tuman. Y pues les cuento, estamos en una entrevista de tú a tú con el doctor Marco Carrión. Él nos estaba contando unos detalles muy interesantes sobre la realidad mesh. Pues bueno, doctor, cuéntenos usted en este tema de que estamos ya pasando, virtualizando la realidad como tal, a través de escaneos, y también, ¿cómo es eso? ¿Cómo le parece ese aporte que se está haciendo? ¿Qué tal valora ese avance? Y otra cosa, ¿qué nos recomienda? ¿Cuál es el mejor programa en el cual podemos nosotros jugar en Second Life y que podamos ver esto, disfrutar de esta tecnología Mesh? Buena pregunta, porque siempre en la sociedad de los avatares en Second Life, siempre hay un grupo mayoritario que se resiste al cambio de las interfaces del software, ¿no? Me cambiaron del visor 3, no, odio el visor 3, o ¿por qué demonios tiene que cambiar la interfase? Bueno, yo te voy a ser sincero, yo siempre me adapto a cualquier visor, no tengo problemas. Tengo mis preferencias cuando desarrollo determinada actividad, como lo tienen cualquier mi experiencia, cualquier desarrollador. Sí, pero definitivamente el visor 3 tiene, digamos, ese es mi favorito, porque te permite pues no solamente las aplicaciones multimedia, sino también pues te permite pues las importaciones de los polígonos complejos. Y en el tema de consumo de recursos, ¿usted cómo lo ve? En verdad, yo considero de que la importación de estos polígonos complejos, o sea, de crear una introducción de esta realidad mesh, actualmente también está en un proceso evolutivo, ¿no? O sea, la plataforma no experimenta al máximo que todos los avatares importen de manera masiva estos mesh complejos. Estos polígonos, por ejemplo, tienen un consumo alto de recursos y número equivalente en prims. Por ejemplo, antiguamente podía uno hacer, claro, sin el gran detalle que se logra ahora, ¿no? Podíamos importar un diente con un prim, con un valor, con el equivalente al consumo de recursos de un prim, ¿no? Pero ahora, si uno importa un diente mesh obtenido a través de un escáner 3D o de una microtomografía, que también existe esta alternativa, pues este objeto podría estar pesando pues sus 200 prims. Entonces, un ejemplo común, ¿no? Si yo tengo una membresía premium y tengo derecho a 512 metros cuadrados, tengo derecho simplemente a tener 115 prims libres. Entonces, yo con una membresía premium y con una parcela de 512 metros, no podría subir yo un objeto mesh. Esa es la realidad del límite y, digamos, algo que yo creo que se puede superar. Hay cosas que se ven en Second Life, cosas maravillosas, impresionantes, que no tienen ese consumo de recursos. Y creo que es cuestión de investigar y poder seguramente aplicar algún tipo de script para poder reducir el consumo de este print, ¿no? Yo juego dentro de Second Life, juego CSS, no sé si conoce del tema, pero como tal, claro, este tema de combates y todo eso, usa muchos recursos de la misma máquina como tal, y por ejemplo nosotros no podemos, o en mi caso yo no puedo usar ni el nuevo visor 3, no conozco los mesh, déjeme decirle, y qué pena con usted, pues no los he podido ver porque me toca usar Singularity, que es el más básico, la verdad. Pero entonces, en el caso mío, ¿cuál me recomienda? El que menos use recursos, un Phoenix o qué. Claro, o sea, yo he tenido una buena experiencia con el como se llama, con el Fénix, ¿no? Por ejemplo, para construir, ¿no? Uh-huh. Es rápido, tiene una longitud de visualización que supera los 500 metros, a diferencia del Visor 3 de Second Life, ¿no? Pero yo creo que debemos ser un poco más flexibles y experimentar todas las alternativas de interfaces que existen. Y de hecho, pues que si tú deseas tener experiencia de los objetos mesh complejos, pues definitivamente vas a tener que introducirte con el Visor 3, ¿no? Fénix es bastante ligero y sin duda, pero lo que sí que estoy viendo es que cada día el Visor 3, lo que pasa es que a veces la última actualización hasta que se asienta, pues parece que va costando a algunos usuarios el adaptar los recursos, ¿no? También depende del ancho de banda y el PC que utilice. Antes nos has hecho ya una pequeña alusión, porque para conseguir esta exportación que hemos hablado antes, fue fundamental la aplicación de software de Materialize, una empresa noruega con la que mantienes contacto a través del ingeniero Daniel Almeida. ¿Qué podrías avanzarnos de la tecnología que desarrolla esta empresa y cómo fue ese contacto? Bueno, yo, aparte de ser docente, cirujano dentista, tengo práctica clínica, o sea, atiendo todos los días a mis pacientes, ¿no? También estoy muy interesado por el desarrollo industrial, o sea, por el modelado industrial, el diseño industrial, tanto aplicado a la parte de ingeniería biomédica como también aplicado a la parte de proyectos educativos. Entonces, yo siempre me imaginé de que alguna vez se podía importar objetos escaneados por un escáner láser, ¿no? Nunca se escapó de mí esa posibilidad de importarla dentro de Second Life. Pero cuando estuve investigando, buscando las alternativas de software convertores, o sea, software que pudieran convertir el archivo DICOM, o sea, el archivo original, digamos, que se obtienen a través de los tomógrafos, comencé a investigar, por ejemplo, tener la posibilidad de practicar con un demo. Así que comencé a buscar a través de la web, pues, las diversas empresas que tienen estos convertores. Y, bueno, una de las más importantes y las empresas, digamos, que lideran este campo era Materialize. Así que no dudé en enviar un correo. Inmediatamente me respondieron y ahí fue cuando hice el primer contacto con el ingeniero Daniel Almeida, quien posteriormente me invitó a un curso en Buenos Aires, en el Hospital Italiano, a un curso para el manejo del software Mimix y 3D-Matic. O sea, el Mimix, que es un convertor y optimizador, y el 3D-Matic, que es un software de simulación quirúrgica. Entonces, yo descubrí, apenas estuve tuve a disponibilidad, digamos, el software en demo, descubrí una nueva aplicación del software en realidad, ¿no? Y cuando estuve en Buenos Aires, le dije al ingeniero Daniel Almeida, le dije: Daniel, mira, mi objetivo es de estar participando acá en este curso, es por esto, pero acabo de descubrir que existe una aplicación, yo sé que te va a interesar. ¿Y así, ellos por realmente a qué se dedica su producto o servicio así en general? Porque Materialize es una empresa líder en diseño industrial, desarrollo de prototipado rápido y tiene aplicaciones pues muy conocidas en el campo de la parte de arqueología, en la parte de ingeniería biomédica, digamos, el ejemplo más clásico del video más mediático de ellos es la réplica, ¿no?, del rey Tutankamón, ¿no?, en la que se obtiene una réplica exacta, digamos, de los restos momificados del rey Tutankamón a través de una tomografía. Entonces ahí se evidencia pues cómo se logra pues el proceso de conversión, ¿no? En realidad ellos técnicamente denominan técnica de segmentación, ¿no? De segmentación, y transforman pues ese archivo DICOM de las tomografías, la transforman en un archivo de estereolitografía, que ya en realidad es una malla, es un objeto de número de polígonos organizados, ¿no?, que dan una morfología. Entonces, si ya era un STL en ese momento, yo dije, si ya es un STL, si ya es una malla, ya es un polígono, y es 3D, ya se puede transformar en cualquier formato. Bueno, doctor, mi pregunta. El contacto con Materialize dio como resultado un gran interés de esta empresa por Second Life en sí. Sabemos que está realizando ya algunas pruebas e investigaciones con Daniel Almeida. ¿Cómo nos describiría ese interés y qué nos podría avanzar de esas experiencias o expectativas que tienen? Lo primero es que vamos a presentar acá al amigo Daniel Almeida. Daniel Almeida es ingeniero de aplicaciones de la empresa Materialize. Y generalmente él está encargado de toda el área de Latinoamérica. él es de Venezuela, y acá en este acercamiento que tuvimos a través del curso que él dictaba en Buenos Aires, yo también le hice partícipe de algunas inquietudes dentro de mi experiencia en los mundos virtuales, dentro de la parte educativa, y bueno, y él, al igual que yo, encontramos una simbiosis, digamos, de compartir conocimientos, ¿no? Entonces, él quiso personalmente, luego de yo contarle la experiencia que tuve, ¿no?, con su software, acá en Second Life, él tuvo el interés personal, ¿no?, y ahora está muy motivado, pues, de haber ya logrado él también, él mismo, logrado sus primeras importaciones, ¿no? De hecho que él, como ingeniero de aplicaciones y con gran dominio que tiene todo este tipo de software, él va a tener muchas más potencialidades de encontrarle al software, ¿no? Por ejemplo, para darles un adelanto, para transformar, o sea, el archivo de formato de STL, que es estereolitografía, ¿no?, que es un formato de 3D, yo uso el software Blender. El Blender transforma el archivo de estereolitografía o el de lo archivo de OBJ, ¿no?, lo transforma en collada.dae, ¿no? Pero imagínense que existe una alta posibilidad, a raíz de las conversaciones que he tenido con el ingeniero Daniel Almeida, de que el software Mimix de la empresa Materialize ya incorpore dentro de sus posibilidades de exportación o de importación de archivos que integre ya el formato collada.dae. Sería uno de los grandes logros después de que tengamos la posibilidad de transformar estos archivos de una manera más inmediata, más rápida y más óptima. Daniel está muy motivado, él está, por ejemplo, invitado y ya tiene una programación para el día 4 de febrero. Aprovecho también esta oportunidad, pues, invitarlos el día sábado 4 de febrero, hora 11 horas de la 11 a.m. en el auditorio de UCMP Virtual de la Universidad de San Martín de Porres, donde él tratará en realidad el proceso de conversión y digamos de optimización que tiene como capacidad el software Mimix para desarrollar objetos tridimensionales que puedan ser exportables en mundos virtuales, no solamente en Second Life, ¿no? Vamos a un pequeño corte de comerciales, recordándole a todos que están en A Tu Manera, A Mi Manera, la entrevista radial de Tú a Tú, un espacio de Tecnoartia. De Tú a Tú, de Tú a Tú. Estás escuchando, estás escuchando, estás escuchando A Tu Manera, A Mi Manera. Programa emitido. Multidifusión. A Tu Manera, Mi Manera. Para Colombia Amor Estéreo. Ando que me siento por ahí, caminando con mi amigo por la calle en Medellín. Yo, sorprendido con la ciudad porque es bella así, bañado en sudor, hacía calor y fea. Argentina Online. Me pasó la vida bailando, me pasó las horas pensando. Para un minuto ni dejo de verte, solo para mí dolor. Second Life Radio. Y puentes al mundo. Ready when you're ready now, taking a little higher now, time to cross the fire now, ready when you're ready. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para a tu manera punto a mi manera @gmail.com. Y si quieres, también te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. De tú a tú, de tú a tú. Continuamos en el programa A Tu Manera, A Mi Manera, en el espacio de Tú a Tú con el doctor Marco Carrión. Sin duda todo este tema que estamos hablando de realidad MES es algo que apasiona a todos nuestros oyentes y que les gustaría ampliar información que desde luego en un espacio de una hora no nos da para tanto. Pero como tú estabas anticipando un poquito en la anterior pregunta, el ingeniero Daniel Almeida va a participar en un conversatorio que organiza tu universidad. Invítanos a ese conversatorio, pero sobre todo, refléjanos a quién va dirigido, o sea, ¿por qué debe interesarnos acudir a ese conversatorio? conversatorio. ¿Qué nos vamos a encontrar? Aparte de sencillamente una charla, creo que van a realizar algunos casos prácticos también, ¿no? A todos, ¿nos podrías describir, decirnos qué día, qué fecha y, sobre todo, muy importante, refléjanos de qué manera se puede seguir este conversatorio, tanto en Word como por otros canales? Y ya aprovecho para felicitarte por todo el trabajo que has realizado, darte las gracias por estar con nosotros y despedirte con esta última pregunta. Muy bien, Fernando. Terminando la pregunta anterior, con el ingeniero Daniel Almeida estamos experimentando la importación de estructuras un poco más complejas. Por ejemplo, se tiene proyectado la importación del primer cerebro, o sea, el primer cerebro real, o sea, la representación tridimensional del cerebro de un ser humano, el primer corazón. O sea, no descartamos la posibilidad de que en el futuro cada avatar tenga su propio corazón, con un script podría palpitar, pulsar, tener sus latidos, imagínense. Y seguimos, bien. Y Daniel Almeida tiene mucho interés por el desarrollo de esa aplicación del software Mimics dentro de Materialize. Adicionalmente, tiene un software llamado Trimatic, que es un optimizador. O sea, reduce el número de polígonos para que el objeto no sea tan pesado para importarlo. Son software complementarios. Uno de estos detalles técnicos y más, obviamente, los va a explicar en su exposición el día 4 de febrero, el sábado 4 de febrero, ¿no? A través de la inauguración del programa de conversatorios de la USMP virtual de la Universidad de San Martín de Porres. Así que están todos invitados, ¿verdad? Que van a haber detalles técnicos muy específicos, van a haber sorpresas respecto a los primeros objetos de realidad mesh, digamos, como les mencioné anteriormente, el primer cerebro humano en Second Life, el primer corazón humano en Second Life y otras estructuras orgánicas que realmente van a ser impactantes. Y sobre todo, se les va a explicar en este conversatorio, Daniel va a tener pues el detalle particular de explicarles paso a paso la técnica que de todo el proceso, o sea, que consiste en la conversión, la optimización y la importación de estos objetos tridimensionales, ¿no? Haciendo evidente pues que existe ya una nueva etapa, ¿no? en los mundos virtuales, ¿no? En las plataformas de mundos virtuales ya se ha generado una nueva etapa, un nuevo ciclo, ¿no? que consiste pues que la realidad mesh o la hiperrealidad mesh pues ya está al alcance no solamente de proyectos de investigación y de actos académicos, sino que en el futuro pues nosotros mismos, como representados como avatares, vamos a hacer representaciones orgánicas en 3D de lo que somos realmente en la vida real. Y para terminar, los invito al primer conversatorio organizado por la USMP virtual de la Universidad de San Martín de Porres, donde tendremos como expositor al ingeniero Daniel Almeida, el ingeniero de aplicaciones de la empresa Materialize, encargado de toda la área de Latinoamérica, en el que va a exponer el tema de procesamiento y optimización de imágenes médicas en imágenes tridimensionales para su importación a mundo virtual. Este conversatorio va a ser transmitido a través de la USMP 3 Radio, también de la Universidad de San Martín de Porres. Va a ser también transmitido a través también de USMP Televisión. De estos programas y estos enlaces van a ser partidos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y de algunos blogs que están, digamos, relacionados con la promoción de este evento. Así que no se pierdan, se los recomiendo, van a ver detalles precisos y, digamos, vanguardistas respecto a la capacidad que tienen estos software y su aplicación, pues, definitivamente vanguardista en ha debido haber algún problema con la conexión del doctor Carrión y él nos estaba invitando y emplazando para el próximo día 4 de febrero, donde se celebrará un conversatorio organizado por USMP Virtual en el anfiteatro de la web 3D, en una de las regiones de la Universidad de San Martín de Porres de Perú, en Second Life. Y eso sería el día 4 a las 11 de la mañana en Perú, que creo que coincide con las 5 de la tarde en España, y que además va a ser emitido por USMP 3D Radio y por USMP 3D Televisión. Colocaré todos los enlaces conjuntamente con la edición del podcast y en el Facebook de A Tu Manera, A Mi Manera, para que todos los oyentes que seguramente han quedado muy interesados con esto de Realidad Mesh puedan acudir y ampliar información en ese conversatorio. Muy bien, perfecto, chicos. La verdad que, Marcos, siempre es un placer tenerte en los micrófonos de A Tu Manera, A Mi Manera. ¿No es así, Oblu? ¿Qué te ha parecido? La verdad me ha parecido un espacio muy interesante porque, como yo les decía a todos, no había podido vivir la experiencia Mesh en persona en este momento, y ya sé que han pasado muchos meses, pero ahora sí me ha quedado mejor y me han dado muchas más ganas de entrar a un visor que valga la pena para poder descubrir esto. Y pues a todas las personas que aún no conocen, pues ya saben que pueden seguir el espacio de Tecnoartia, que allí vamos a colocar esta entrevista de nuevo para que la vuelvan a escuchar y todas sus dudas queden un poco más resueltas. Bueno, y antes de despedirnos, pasamos el turno a Briana, que nos va a hacer un test, un rápido, preguntas rápidas, ¿no? Briana, adelante, por favor. Sí, así es. Bueno, llegamos al bloque de preguntas rápidas, respuestas cortas. ¿Preparado, Atos? Ya, sí, normal. ¿Un color? Verde. ¿Una comida? Ceviche. ¿Una dulce tentación? Chocolate. ¿Grupo de música favorito? Inti Illimani. ¿Con qué dibujo animado te identificas? Con la Pantera Rosa. ¿Un lugar maravilloso? El mar, siempre el mar. Cualquier parte del mundo donde existe el cristal. ¿Un libro para no olvidar? Cien años de soledad. ¿Una película? Bueno, generalmente me gustan las películas de acción, pero yo creo que... ¿Un sueño? Claro. ¿Tu debilidad? Soy muy sensible. Bueno, con esto me despido. Un gustazo haberte tenido nuevamente con nosotros. Y bueno, le paso los mandos a Atuma. Bueno, doctor Carrión, desde aquí, desde los micrófonos de A Tu Manera, A Mi Manera, y desde el equipo, te damos las gracias por estar otra vez nuevamente con nosotros y te esperamos en otra ocasión. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta siempre. De tú a tú, a tú, de tú a tú. Tecnoartia ATK. Tecnoartia ATK. Tecnoartia ATK. ¿Te ofrece entrevistas? De tú a tú. De tú a tú. De tú a tú. De tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera. A Tu Manera. A Mi Manera. A Mi Manera. Manera, manera, manera, manera. Tecnoartia ATK. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. Escucha Colombia Amor Estéreo. Escucha Colombia Amor Estéreo. Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a la mi manera. Junto con Briana Lof. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo.